Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, con la doctora Adriana Graciuso. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, Méndez. Muy bien, gracias. La última vez que hablamos, si no me equivoco, hablábamos sobre el avance en lo que tenía que ver con la Fundación Maldonado Seguro, y en definitiva hablábamos de muchos objetivos por delante. Pasado ya algunos meses de ese último diálogo, ¿qué novedades se han ido generando en torno a la Fundación? La Fundación comenzará ahora en marzo, después de todo el vuelo del verano. ¿Mm? Ya comenzará a funcionar ahora en marzo, con toda la documentación al día para comenzar a funcionar, que nos ha costado sacarla, pero bueno, ya está todo pronto para que empiece. ¿Y qué dice la hoja de ruta allí? La hoja de ruta, que es muy importante, tenemos la interacción con los vecinos, con los ciudadanos, a través de las comisiones barriales, para poder ver las necesidades, sin perjuicio de que siempre se está en contacto a través de la Intendencia, pero es importante que a través de la Fundación se haga, y como sede que tiene un lugar espacioso hacer esas reuniones, y luego la compra de insumos para ser donados al Ministerio del Interior también. Lo primordial ahora es contactarse primero con los vecinos. ¿Cómo va a ser esa agenda de reunión con los vecinos? ¿Ellos la tienen que solicitar? ¿Ustedes la van a planificar? ¿Van a ir agendando reuniones semanales? ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo? Sí, tenemos varios pedidos porque se han acercado, varias comisiones barriales, y ya están para agendarse, sin perjuicio que también se pueden comunicar con la Fundación. Hay varias formas, también tenemos ya una secretaria para la Fundación, que es la que se va a poner en contacto con toda esa gente que previamente se ha comunicado con nosotros. ¿La Fundación va a tener de alguna forma participación o injerencia en continuar desarrollando todo lo que tiene que ver con la red de cámaras en el departamento, por ejemplo? La Fundación puede adquirir y donarlas luego al Ministerio del Interior, recibir donaciones para los proyectos de Maldonado Seguro. Es una forma jurídica de poder recibirlos y luego volcarlos al Ministerio del Interior. Y sin perjuicio de que la idea siempre del intendente fue que a través de esta fundación pueda mantenerse el sistema de videovigilancia más allá de los cambios políticos o de los cambios de autoridades, que se pueda mantener en el tiempo sustentada, como se hace en muchos casos, como ya hemos heredado también de gobiernos anteriores, de otro signo político, fundaciones, por ejemplo, la Fundación Saras, que es de estudio, ¿no?, de la naturaleza, sustentabilidad, que ha permanecido más allá de los gobiernos o de los signos políticos. Lo mismo se pretende con esta fundación encarada en el tema seguridad. En lo que se refiere al tema de los aportes para la Fundación, ¿eso recién va a empezar a recibirse a partir de marzo, o ya de alguna forma hay aportes que se han recibido y ahora se van a canalizar de esta nueva forma? No, tenemos proyectos, los vamos a canalizar luego a partir de marzo con toda la organización, las reuniones que tiene que haber de los miembros para las actas, ¿no verdad? Todo lo que tiene que ver con la contaduría, etcétera, todo va a ser ahora a partir de marzo. ¿Cómo ha sido el criterio o va a ser el criterio de la conformación de las autoridades de la Fundación? Las autoridades ya fueron elegidas por el intendente en cuanto a que convocó a los comerciantes de Maldonado y a la Liga de Fomento de Punta del Este, y bueno, sus respectivos presidentes son los que integran la fundación en representación de esas sociedades, asociaciones civiles, y luego tres miembros de la intendencia, más ellos en representación de esas asociaciones. Está en los estatutos porque era lo que deseaba el intendente, que tenga participación representantes de la sociedad civil, todo eso rotando, cada 2 años llamar a otras asociaciones para integrar la fundación, que todos tengan representación y vayan rotando en las autoridades. ¿Qué cantidad de personas lo integran? 5, porque son un representante por cada uno, más las comisiones fiscales, ¿no? Los contralores que tenemos que tener. Estamos hablando de comisión directiva, ¿le podemos llamar comisión directiva? ¿Cómo se le llama? Exactamente, la comisión directiva. Como es un modelo común de fundación, ¿no? Que se ha sido aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura, con representantes de la asociación, de la sociedad civil, como reitero, del deseo del intendente, que estén también interactuando y decidiendo, ¿no? Y trayendo también otra mirada sobre lo que es la seguridad, lo que se entiende que se puede hacer. Doctora, este año va a ser de mucho trabajo en sentido para dejar todo pulido, y bueno, es la primera vez que hay una fundación en ese sentido. Reitero, tenemos otra fundación heredada que es sobre temas medioambientales, la Fundación Saras, que sigue actuando, ya va para 10 años que está actuando. Pero de manera paralela va a ser eso, ¿verdad? Sí, claro, son de manera paralela, son fundaciones que integran entes públicos y personas privadas, ¿no? Que pueden ser físicas o jurídicas, en este caso, personas jurídicas privadas. Bien. Doctora, cambiando de tema, ¿cómo avanza toda esta nueva función que tienen las autoridades, tanto de la Intendencia como de los municipios, en lo que refiere a registro civil, los casamientos, las defunciones, los nacimientos? ¿Cómo va todo eso? Bueno, va marchando con mucho trabajo, haciendo experiencia, haciendo los cambios, tratando de que todo esté ajustado. Nos hemos encontrado con bastante trabajo ahora en enero. Tenemos un mes de febrero de muchos matrimonios, por ejemplo. Hoy, acá en Maldonado, por ejemplo, está hoy la oficial celebrando 5 matrimonios. En total va a tener 46 matrimonios en febrero, solo la jurisdicción de Maldonado en Punta del Este. En estos días van a celebrar matrimonios el alcalde de Maldonado y el alcalde de Punta del Este por primera vez. Uh-huh. Y en los demás lugares ya varios alcaldes ya debutaron. Por ejemplo, Grania, San Carlos y Pan de Azúcar. Aiguá, hemos puesto también fijo un registro con una funcionaria que ha venido en comisión del Poder Judicial. Es claro que Aiguá tiene muy poca actividad, pero bueno, a medida que se enteren de que está ese registro, que es importante la difusión, se celebrarán matrimonios allí por parte de gente de la zona o que tenga domicilio ahí. Por ejemplo, me contaban que se tenían que ir a casar a otro lado. Bueno, esperemos que la actividad vuelva a Aiguá. Y bien, dándonos cuenta a través de esta experiencia, el tema de dónde nacen los niños, de la mayoría evidente que nacen acá en Maldonado, porque hay instituciones hospitalarias o sanatorios que hacen que nazcan acá. Por ejemplo, en Pan de Azúcar no tuvimos en enero ningún nacimiento. En San Carlos tuvimos 15, pero en Maldonado, acá estoy viendo la estadística, mezquita, 129. 129 en Maldonado Capital. En Maldonado, Maldonado Capital. Y vemos que los demás lugares, 15 en San Carlos, por ejemplo, y Pan de Azúcar, 0 nacimiento. La jurisdicción de Pan de Azúcar, que comprende también Pirápolis, Solís, Lo que pasa es que hay que ver si en Pan de Azúcar se hacen partos, ¿no? No tengo entendido que no. Por eso. Pero ni de casualidad uno naturalmente en una casa jugó tampoco, seguro. ¿No? Sí. Es importante para después esto con nuestro sociólogo Menéndez sistematizarlo y ver las necesidades, dónde poner el ojo, ¿no? Sí, en los primeros tiempos donde nos vamos adecuando y arreglando las situaciones o las formas de atención, etcétera, porque y ver también esto en proporción a la población, si es mucho, si es poco. Nos decían que no tenemos un mito de que la gente se casa poco, pero ahora nosotros, por ejemplo, en febrero en Maldonado tenemos 45 casamientos, es bastante. Bueno, en Pan de Azúcar vamos a tener poquitos, ¿no? 6, 7, lo mismo que en Piriápolis. En Solís también se van a empezar a casar, que nunca había habido matrimonios. La alcaldesa va a tenerlos ahora en febrero y en marzo. Estaba viendo también el lugar, iba a elegir el lugar para la celebración. Estos que ya estaban agendados van a domicilio. Estamos aprendiendo, ¿no?, de esta experiencia y de cómo se mueve, de qué gente se casa. Acá hemos tenido muchos extranjeros también con domicilio constituido acá en la zona. Eso ha impresionado también, ¿no?, la cantidad de extranjeros que están eligiendo casarse acá y viven acá. Muchos parejas que ya tenían hijos y luego, entre comillas, regularizan la situación y luego se casan, y eso nos lleva a que tengamos que hacer las legitimaciones por su siguiente matrimonio. Eso también es importante para tener en cuenta sociológicamente, ¿no?, y ver después las políticas, ¿no?, cómo se desarrolla todo esto. Doctora, ¿cómo es el trámite, por ejemplo, para una pareja que quiera casarse? ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer hasta llegar al sí? Tienen que presentarse con los 4 testigos. ¿Personalmente? Personalmente, sí, exacto. Pueden llamar primero y reservar un horario. ¿Cuál es el teléfono para comunicarse allí? Ay, se los paso después porque tengo varios, están en la página de la Intendencia. Está en la página de la Intendencia, bueno, está bien. Está en la página de la Intendencia bien. Porque no se olviden que tenemos tres sedes, ¿no? Seguro. San Carlos, seguro, Pan todo el departamento. Y Maldonado. Seguro, el máximo, el máximo trabajo lo tenemos evidente en Maldonado porque comprende una gran jurisdicción Maldonado y Punta del Este. Pero generalmente van sin agenda, porque se atiende a los que van llegando y llevan los testigos, ahí se les va a dar el edicto para las publicaciones y fijan la fecha, a veces son provisorias las fechas porque a veces no están bien decididos, bueno, después la corroboran cuando llevan los edictos y bueno, luego después volver y ese día directamente ya se hace la ceremonia con 4 testigos que no tienen por qué ser los mismos con los que se inscribieron. Puede cambiar, si nos ha pasado mucho, por eso ha habido bastante trabajo de cambios de testigos por el tema COVID. Han cambiado los testigos, han cambiado también fechas de matrimonio porque los novios estaban con COVID. Ha sido un mes muy entreverado. Claro. Doctora, ¿y qué le iba a preguntar sobre el tema de fijar el día? ¿Hay días ya prefijados en la semana que se realizan los casamientos, por ejemplo, allí en instalaciones de registro? Sí, generalmente los vamos a hacer miércoles y viernes acá en Maldonado, porque para ordenar el trabajo, y el resto de los días pueden hacerlo los alcaldes, porque nosotros también tenemos que asistir al alcalde de Maldonado y al alcalde de Punta del Este, acá, ¿no? Y eso implica todo un desplazamiento para ir a ayudarlos, por lo menos en estos primeros tiempos, y estar ahí colaborando con ellos, sin perjuicio también que no se ha ajustado el tema en el Ministerio de Educación y Cultura cuando se está haciendo un casamiento por otro oficial, dígase, el alcalde, a su vez no puede funcionar el registro en sí, porque no han coordinado esa parte informática. Nosotros dependemos técnicamente del Ministerio de Educación y Cultura. Seguro. Es el que nos da toda la parte de derecho de fondo y nos supervisa en general en la actuación. Y es el que dispone toda la tramitación por vía informática. Está en vía de solución que cuando se esté celebrando un matrimonio por un alcalde se pueda seguir efectuando las inscripciones en el registro, en la sede, ¿no? Pero son detalles que tiene que el ministerio ir solucionando para después poder hacer esas cosas simultáneas, sin perjuicio que igual no se deja de atender, se van haciendo inscripciones a mano y después se pasan al sistema informático. Es muy complejo porque antes, hasta el año pasado, era todo en actas escritas. Ahora es una doble innovación. Pasa todo a las intendencias y a su vez el ministerio está inaugurando un sistema informático que él tampoco había probado. Entonces, seamos sinceros, estamos todos de conejillos de indias de este nuevo sistema informático que tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero es un sistema nuevo en el Poder Judicial. Cuando era registro civil no estaba este sistema informático, se está poniendo a prueba todo ahora. Bien, doctora, y en el caso de Rapetti y Carvallal, cuando cumplan la función, sí. De sí. ¿Cómo se le llama la tarea que hacen ellos? Función de oficial de registro de Estado Civil. Ahí está, cuando cumplan la función, sí, de oficial de registro civil. En el caso de Rapetti, ¿lo va a hacer en instalaciones del registro o en instalaciones del municipio de Maldonado? Y lo mismo en el caso de Carvallal. No, lo van a hacer en las instalaciones de sus municipios, no en la sede central del registro, en el Paseo San Fernando, sino que Rapetti ha acondicionado una sala en el municipio de Maldonado y Carvallal provisoriamente lo va a hacer hasta que esté su municipio terminado, ¿no? Sí. La construcción, la reforma, sí. Lo va a hacer en la azotea de Aedo, en el quinto. Bien. De la azotea de Aedo. Bien. Lo mismo tenemos en Aiguá, que se va a hacer frente al municipio, donde era el ex juzgado de paz, que el Poder Judicial nos lo dio en comodato, se va a hacer ahí. En Piriápolis se está haciendo en la Casa de la Cultura, por el alcalde Graña. En Pan de Azúcar se hace en la Casa de la Cultura, lo mismo que en San Carlos. En Garzón se va a hacer en el propio municipio. Y en Solís se está viendo si se acondiciona el Castillo Pitamiglio para que la alcaldesa ahí celebre los matrimonios. Muy bien. Y en el caso de los matrimonios en propiedades privadas, digamos, cuando piden que vayan a su lugar, sí. ¿Existe esa posibilidad y con qué rutina se hace? Sí, tenemos varios agendados. Se han pedido, no muchos, pero sí se han pedido. Y bueno, vemos los horarios, tampoco puede ser muy tarde. Es por el trabajo, ¿no? ¿Verdad? También del oficial, para que tenga un horario razonable, ¿no? De trabajo también, porque es dentro de toda su labor, además salir de la sede para, sí, efectuar esos matrimonios, han sido horarios razonables, pero sí se ha accedido y tenemos agendados varios, por ejemplo, en San Carlos, tenemos agendado para el próximo mes, a domicilio 2, para marzo 5, en Maldonado tenemos 5, ahora en febrero, a domicilio, para marzo otros 5. ¿Eso tiene un costo? ¿Eso tiene un costo? Sí, es un... Sí, es un costo que se llama el timbre de registro de Estado Civil, que es una recaudación que hace el Ministerio de Educación y Cultura de unos 24.000 pesos. Uh-huh. Ese es el costo, no tiene otro. Va al Ministerio de Educación y Cultura y luego lo invierte en las intendencias ese dinero. Es lo mismo que hacía con el Poder Judicial. Nosotros estamos tratando de implementar un sistema que no haya que estar comprando esos timbres, sino que en Hábitat, o bueno, la red de pago, mejor dicho, de cobranza, puedan pagarlo y no tengan que ir un garrotero de ir buscando esos timbres, que a veces pueden faltar. Estamos con el ministerio que trate de implementar junto con la intendencia esa forma de pago. Bien, doctora. Pero después, no, sí. Después los demás son timbres más chicos cuando son menos valor cuando están en la oficina y hasta se pueden exonerar si las personas no los pueden pagar. Está bien, o sea que con ese pretexto nadie va a dejar de casarse. Ah, sí, sí, nosotros se van a casar. Exactamente, a través de los números que vemos, no se casa nadie, no, se casan bastante. Tenemos muchísimos agendados. Hoy la oficial está celebrando 5 matrimonios. Mm. Pero dijimos que eran miércoles y viernes, pero hubo tanto para febrero que va a tener que casar todos los días, porque hace excepciones, porque ve que precisan casarse antes que les termine la licencia, yo qué sé, miles de cosas, y bueno, terminamos haciendo excepciones siempre, casando a todo el mundo. Está bien. Es así. Está bien. Doctora, en lo que tiene que ver con el registro de los recién nacidos, nosotros hemos recibido alguna información de algunos vecinos que han tenido dificultad, y tengo entendido también que se ha reducido en algún momento la atención al público por el tema del COVID y demás, y que han tenido alguna dificultad para poder concretar el tema, más allá de que, tengo entendido, hay que pedir día y hora para ir, porque inclusive hay que ir con los testigos y demás. ¿Cómo es la dinámica de la presentación de los recién nacidos? No, van con el certificado de nacido vivo, y van los padres, pero no hay que pedir día y hora. Puede haber habido alguna dificultad, tuvimos que tener 2 días cerrados por tema COVID, porque nos quedamos solo con un funcionario. Sí. De 5 funcionarios nos quedamos con uno y la oficial, y hubo que cerrar para la fumigación, porque fue entre semana, y fue evidente caótico. Al otro día se nos acumuló. Ahora ya se están reintegrando de a poco. No, y además con lo que me decía, 129 nacimientos en un mes, ¿no? Sí, 129 en un mes, sí. Pero no, es ir ahí y llevar especialmente ese certificado, que es lo que ya le dan donde nació el niño, ya se lo dan con el número de la cédula, pero no hay que pedir día y hora, pero esos días que hubo que cerrar, lamentablemente, y por el bien de todos, y hubo que fumigar y esperar que la fumigación hiciera su efecto. Y bueno, ahora sí estamos con casi todos los funcionarios, no tenemos a todos, porque ha sido escalonado la caída de los funcionarios con COVID. Eso no nos perjudicó, pero ahora está regularizándose. Incluso se ha incorporado un profesional también para asistir, dar todo el apoyo a la oficial, que es una funcionaria de años, acá en Maldonado, la funcionaria Rosario Rijo, ahora está apoyada por un profesional también, abogado, para hacer más rápido toda la tramitación. Bueno, pero tengo que pensar que con esos antecedentes de los funcionarios que fueron afectados, algunas precauciones se deben tomar allí por el tema del COVID. Exactamente, por eso, en el entusiasmo primero, atendían todo a la vez, para que no tuvieran que esperar mucho. Ahora evidente que van entrando de a uno, atendemos muchísimo público, y bueno, todos rápido, que lo quieren atender rápido, pero lamentablemente tenemos que a veces debemos esperar, no es mucho tiempo tampoco, ahora que están todos los funcionarios. Es una de las oficinas que recibe bastante público, pero no solo eso, que dejan las cosas, sino que tienen que quedar, sentarse, para firmar su propia declaración sobre los datos. Lleva su tiempo, sus minutos, entonces es bastante la interacción que tenemos con el público. No solo dejar las cosas, bueno, verificar, decir cómo se llama el padre, la madre, bueno, todas esas cosas, los testigos, la profesión, y eso unos 15, 20 minutos lleva de estar sentado, y por eso ahora se han tomado otras medidas. Bien, y para ese trámite tienen que llevar testigos además. Sí, también, claro, exactamente. Claro, más gente, seguro. Exacto, claro, muchos trámites llevan testigos, bueno, que están esperando ahí, que los hacen el uno. No es un trámite municipal, tenemos mucha gente joven que se ha incorporado, de los ex becarios que luego salvaron las pruebas, ¿no?, del concurso. Preferimos poner gente joven para que empiece de cero, ¿no?, ahora su carrera municipal, porque no tiene nada que ver con los trámites municipales comunes, ¿no?, de formar expedientes y después resolverlos, etcétera, o que seguían un derrotero. Ahora las cosas se solucionan en el momento, hay que inscribirlo en el momento, evidente que después la oficial verifica que esté todo bien, etcétera, pero la solución tiene que ser inmediata. No se le puede decir, venga después, salvo alguna otra circunstancia, que falte algo, eso es claro, pero la solución tiene que ser ya, es como una caja, se paga ahora, es así. Por eso tenemos mucha gente joven que empieza ahora en la vida municipal, pero no son trámites típicamente municipales. Bien, doctora, una última consulta que no tiene nada que ver con los temas que hemos hablado hasta ahora. En algún momento, en una entrevista con Antía, y hablando de la inauguración de esta obra de UTE, ahí cerca, frente al Hotel Enjoy, nos hablaba del nuevo destino que va a tener ese lugar, y nos hablaba también de que no se ha podido avanzar en obras pendientes todavía en un sector de la construcción ya antigua que hay, porque hay ocupas en ese lugar. ¿Nos puede dar algún detalle de qué es lo que está sucediendo y qué ha podido ir gestionando la Intendencia para solucionar ese tema? Sí, justamente ahora se va a efectuar las presentaciones de las demandas para las desocupaciones. Estamos en eso, prefiero no hablar nada antes que no presentemos nada. Justamente ahora se está levantando la feria judicial. Bien, usted me contesta si puede, y si no, no se sienta en el compromiso, pero ¿hay gente viviendo permanentemente o es gente que solamente pernocta allí? Hay de todo, son varias las situaciones, por eso nosotros prefiero no decir nada porque es evidente que tenemos que hacer medidas cautelares, preventivas, preparatorias para las demandas. Bueno, veo que no prefieren no hablar por ahora. Son tácticas jurídicas. No, está bien, no. Estrategias. No, claro, y además tenemos que respetar en ese sentido el trabajo de ustedes. Así que claro, bueno, cuando se pueda hablar de ese tema, la volvemos a convocar. Gracias, doctora, por esta charla. Por favor, a las órdenes, que pasen bien. Buena jornada. Hasta luego, igualmente, adiós. La conversación era con la directora de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, la doctora Adriana Gracioso. Frecuencia abierta.